desde Colombia una avioneta llegaba. Una pista clandestina le hicieron en las montañas de la Sierra de Jalisco para que allí aterrizara. Un hombre bajo la cuesta con una mula cargada, pero debajo en la leña 70 kilos llevaba, de la que no hace bulto, pero que vale muy cara. A ese paso llegó, a un bar de Guadalajara. Dos hombres se le acercaron, sabía que ahí lo esperaban. En un portafolio negro el dinero le entregaban. Un R18 les contestó y se murieron. Al demostrar su valor, la mafia lo contrató. Se lo llevaron a Texas y de la DEA se burló de una joven bonita. En Bronzeville se enamoró. Con ella las cosas salieron mal. Resulta que la güerita era agente federal. Quería agarrar palomita, le resultó águila real. Hoy se halla atrás de las rejas y no hace más que pensar por no matar a la güera. A la p-